ni políticos, ni empresarios, ni monarquías. El rock al poder. De la costa, la Nacional 6. ¡Wow! Estás percibiendo la más joven de descarga radiofónica, musical de FM, de la cultura y de más allá. El rojo que está en un día de poder, al poder de la puro rap. Aquí Rock and Roll Radio, let's go. Aquí Rock and Roll Radio. Bienvenidos a una nueva emisión de El Rock al Poder, en este caso edición confinamiento, programa número uno de El Rock al Poder en cuarentena. Al final, bueno, hemos decidido ir haciendo algunos programas para que puedas ir escuchando las bandas que tenemos para presentarte. Mi nombre es H, Berito pues la tenemos haciendo otras tareas laborales, así que no nos va a acompañar. Y bueno, vamos como siempre a indicar los canales de comunicación. Tienen nuestra página donde pueden escuchar todos los programas anteriores, que es elrockalpoder.com. Nuestro correo para que nos envíes toda la información es elrockalpoder@hotmail.com. Hay muchos grupos que nos están enviando el material de esta manera, ahora justamente que también estamos confinados, ¿no? Y por supuesto nos encuentras en el Facebook como El Rock al Poder, y en Twitter y en Instagram como @elrockalpoder. Bueno, hoy vamos a empezar con un grupo que es, la verdad que está muy bueno, un gran descubrimiento. Antes de empezar, bueno, si se escucha un poco la lluvia de fondo es porque está lloviendo y bueno, y estamos en casa, así que la cosa es así. Bien, pues arrancamos entonces el programa de hoy. El grupo que estás escuchando es Noxphilia. Es un grupo extremeño que hacen una combinación entre el rock, el punk y el pop, ¿no? Y la verdad que está muy interesante. Bueno, el disco suena de puta madre. La banda está genial, la verdad. Te invito a que la descubras. Ahora que tenemos tiempo para descubrir cosas y escuchar, bueno, pues te la recomiendo. Tierra de Nadie se llama este segundo trabajo de Noxphilia. Salió el 17 de abril de 2020, o sea, hace poco. Tenemos aquí el disco completo, no todavía en formato físico, pero pronto lo tendremos gracias a la gente de Rock Estatal Records. Y bueno, vamos a ver un poco aquí los integrantes. Son Nayara Miguel en la voz, José Luis Campos en la guitarra y coros, Alejandro Dávila en guitarra y coros, Álvaro Iglesias en bajo y Javier García en la batería. Vamos a leer un poco, a ver. No es fácil escuchar un disco en el que casi cualquier canción podría ser un single. Bueno, en eso coincido, porque me ha costado ver qué canción elegía, porque ya saben que intentamos no poner los singles porque son los que ya están un poco más oídos y bueno. Pero ellos lo han conseguido: energía, frescura, calidad, estribillos en los que no dejarán de sonar en tu cabeza durante días, doy fe. Un inmenso placer. Así es Tierra de Nadie, este segundo disco de esta banda Noxphilia. Formados hace una década en Plasencia, este quinteto con voz femenina. Ahora que cada vez que nombre un lugar voy a decir, ah, qué bonito, cómo me gustaría volver, cómo me gustaría salir, inevitablemente, porque como estamos confinados en casa, pero Plasencia va en el corazón. Bueno, te decía, este quinteto con voz femenina al frente ha dado sus pasos lentos pero seguros. Con su maqueta La Frontera del 2013 comenzaron ganando varios premios en Extremadura. Aquello tenía buena pinta. La Era del Show 2016, su primer larga duración, lo confirmó. Más de 40 conciertos pisar festivales como el Gunny Rock o el One Mad, y sobre todo encandilar al público de crítica con su sonido, en perfecto equilibrio, como decíamos, entre el rock, el punk, el pop, que bebe de influencias internacionales como Rise Against, Pennywise, Sum 41. 4 años después de su último álbum, nos vuelven a sorprender con Tierra de Nadie, con 10 temazos con mayúscula, como decíamos. Guitarras veloces y llenas de matices, ritmos contundentes, voces melódicas y una gran producción. Yo te invito a que los descubras. Te voy a poner una canción y ya luego depende de ti, ¿no? Investigar, hay que investigar un poquito. Vamos a escuchar una canción que se llama Pánico Escénico, que es, la verdad es que me gustó mucho. No es uno de los adelantos de single que tuvieron. Y búscalos en noxfilia.rock en el Facebook y Noxfilia con X, Noxfilia oficial en el Instagram. Ahí vas a encontrar toda la información y cómo hacer para conseguir este discazo. Ahí vamos a escucharlos entonces. Noxfilia con Pánico Escénico. Sección de Willy Fish, Santa Fe, Argentina. respira la hierba. Respírala, respírala. Respira la hierba. Respírala. Bueno, amigos, sí, es la sección de nuestro querido licenciado Guillermo Pérez, Willy Fish, el cual le mandamos un gran abrazo. Lo pueden ver ahí todos los días en Telefe de Santa Fe. Horario no recuerdo. Bien, pues lo que nos trae este querido amigo en su sección esta semana es el grupo Poder Natural, que es una de las agrupaciones más importantes de la escena de reggae roots santafesina, consolidando su formación a partir del año 2011, después de un año de haber hecho su debut. Compartió escenarios con grandes exponentes del género en Argentina, ¿no? Como Miss Bolivia, Chala Rasta. Madre mía, si yo los he visto cuando era un chaval. Hace mucho, más de 20 años, por supuesto. Bueno, Riddim, Caramelo Santo, Non Palidece. Bueno, todos, ¿no? Grupos muy conocidos dentro de lo que es la escena reggae argentina. Y a lo largo de estos años fue componiendo canciones, siempre dentro del género reggae, pero desde distintas ópticas, dadas las influencias de sus integrantes, ¿no? O sea, reggae roots, ragamuffin, dub, dancehall, rock, funk, folk, bueno, fueron ahí mechando, ¿no? Otro tipo de ritmos dentro de lo que es el reggae. Y así poder darle, pues, ¿no?, la propia personalidad a Poder Natural. Cuenta con un disco de estudio que lleva el nombre de la banda. Y en enero de este año presentaron su primer DVD oficial, que recoge la actuación de Poder Natural en Tribus. El material fue presentado para la prensa en el almacén de cervezas en Santa Fe. La verdad es que suena de puta madre, las canciones que nos ha mandado Willy están geniales. A ver si, bueno, si nos informa si lo van a publicar en YouTube o si se va a poder ver, ¿no? Porque, bueno, me imagino que no conseguir el DVD estando lejos, pues complicado. Entonces a lo mejor van publicando algunas cositas en YouTube. Ellos son César Picayo en voz y guitarra, Evelyn Lazos en voz y coros, Seichi Ito Migliori en bajo, Leandro Colli en guitarra, Lisandro Moyano en percusión y accesorios y Sebastián Castilla en batería y coros. ¿Dónde los encuentras? Pues muy fácil. Poder Natural, los buscas en el Facebook y en el Instagram como Poder Natural OK. Así que bueno, vamos a escuchar una de las dos canciones que nos ha enviado nuestro querido Willy. En este caso escuchamos Siempre lo intento. Yeah. siento, digo lo que pienso, siempre en movimiento. Siempre lo intento, voy por lo que siento, digo lo que pienso, siempre en movimiento. Empresarios y monarquías, el rock al poder. Bien, y seguimos disfrutando de buena música para acompañarte pues un rato. Hoy vamos a tener 10 canciones, 10 artistas para que te sorprendan. Y en este caso, lo que estás escuchando es un grupazo que se llama Mafalda. Así es, ya te habíamos presentado su disco cuando nos llegó hace, bueno, pues un año y medio o dos o por ahí. Estoy tirando de la memoria, ¿eh? Y bueno, ahora nos llega de la mano de Maldito Records su nuevo single. Bueno, que realmente fue publicado el día 26 de septiembre, pero ahora con el tema de la cuarentena que estamos, pues la gente de Maldito pues nos ha enviado enlaces con todo lo que tienen disponible para que lo podamos descargar. Y bueno, nosotros por primera vez lo hemos escuchado y lo hemos descargado, y la verdad es que está impresionante, ¿eh? Y se llama 10 porque Mafalda cumple su 10º aniversario y publica este single y un videoclip también acompañándolo. La banda nos transmite en sus propias palabras lo que significa esta canción especial. A ver, nos dice: cuando nos sentamos a hablar sobre cómo y qué queríamos hacer para celebrar nuestros 10 años en los escenarios, la conclusión fue fácil: queríamos hacer música, y es lo que sabemos hacer, es por lo que estamos aquí. Cuando decidimos que queríamos hacer música y nos preguntamos qué tipo de canción queríamos componer, fue aún más fácil. Queríamos fluir y trabajar sin presiones. Quisimos hacer una canción sincera. Pero llegó el momento de la letra, del por qué. Entonces fue cuando realmente nació 10, o sea, que es una X, como en los números romanos. Ya en estos 10 años no tratan tanto de nosotras haciendo canciones y cantándolas en escenario, sino de vosotras apoyando cada disco, bailando y cantando en cada concierto, ayudándonos a crecer con cada crítica y dando fuerza a este proyecto que tantas alegrías nos ha dado. Hoy ve la luz una nueva canción de Mafalda que pretende sobre todo dar gracias. Gracias por todos estos años, que dicen, trataremos de recompensaros con toda la música rabiosa e intransigente posible sobre parte de toda Mafalda, ¿eh? Como nos tienen acostumbrados, canciones con muchos cambios, con mucho groove, mucha potencia, letras impresionantes, o sea, vamos, que no te dejan indiferente para nada. Así que bueno, más información a través, bueno, en este caso la información está a través de Maldito Records, así que facebook.com/Maldito Records, y también la banda Mafalda, ¿no? Propiamente, facebook.com/Mafalda.banda, y en el Instagram es Mafalda Grupo, así para que los puedas identificar fácilmente. Pues vamos a escuchar entonces esta canción que te comentaba, y que ya te digo que está muy buena y que augura pues muchas más buenas canciones por parte de este combo valenciano. Vamos allá. Na na ni na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na

Bien amigos, y nos vamos ahora hacia Perú, precisamente Huanta Ayacucho, en Perú. El grupo que estás escuchando es Steparius, o Steparius, lo que pasa que va con la S y no la S, ¿no? Steparius, acabado en Z. Este grupo que de Perú, que ya hemos pinchado en otras ocasiones, pues nos ha mandado al rockalpoder@hotmail.com su nuevo material, que es un EP que se llama Tiempo Es, y la verdad que está muy bueno. ¿Qué les voy a decir? La verdad que este grupo pues va progresando cada vez más, afianzando su sonido, ¿no? Este grupo de hard rock peruano, compuesto por Kevin Ruiz en la guitarra, Robert Giangalli en la voz, Marce Cori en el bajo y Germán Machuca en la batería. Fue formado el grupo en el 2006. Si te metes en, es fácil, @steparius_oficial en el Facebook, pues ahí tienes toda la historia del grupo. La verdad que desde el 2006 hasta ahora, pues no, son unos 14 años, ¿no? Y tienen ahí, la verdad que bastante información, te van contando un poco cómo se fue gestando el grupo. Yo creo que la vez anterior también contamos algo. Por si acaso puedes chequear en el rockalpoder.com, buscar Steparius y tienes ahí el material anterior y más información que te habíamos contado en su momento. Ahora vamos a escuchar una de las canciones que forman parte de este EP que se llama Tiempo Es. Que bueno, la he elegido principalmente porque me ha gustado mucho y me parece a lo mejor un poco la más diferente dentro del EP, sobre todo por el tema que trata, ¿no? Se llama Políticos Infernales, amigo. Para estos tiempos que corren, tanta política, vamos para allá. Steparius, desde Perú, sonando en el Rock al Poder. empresarios y monarquías. El rock al poder. Pues esto que estáis escuchando es el grupo granadino Fausto Taranto, un grupo que la verdad me ha sorprendido un montón con su fusión del metal y el flamenco, dos cosas que a mí me encantan particularmente, y que han lanzado este nuevo trabajo, el tercero de su carrera. Se llama La Reina de las Fatigas, salió el 6 de marzo. Y ya tenía ganas yo de presentaros esto, lo que pasa que bueno, nos pilló la pandemia y tuvimos que dejar de hacer programa. Pero bueno, son herederos directos del rock andaluz. Fausto Taranto se erige como elemento principal de su evolución estilística en el metal andaluz. Que es una página aparte, el metal andaluz. Para el que le interese el tema, pues puede indagar por ahí. Y realmente, claro, es un metal pues con ese tinte de andaluz, ¿no? O sea, con distintos elementos, no solo con el flamenco. Y con el lanzamiento de La Reina de las Fatigas, esta tercera producción que te contaba, coincide con el quinto aniversario de su disco debut. La banda da una nueva vuelta de tuerca a su original y atrayente sonido. Pues como decíamos, nacida en el 2015 en Granada, Fausto Taranto emerge con un disco redondo como El Círculo Primitivo como carta de presentación, tras lanzar un segundo LP llamado El Reflejo del Espanto y ampliar sus fronteras sonoras, y ahora el quinteto vuelve a las andadas. Te recomiendo ahora que puedes investigar, y si no investigas ya es porque eres muy vago, porque con esta cuarentena la verdad es que tienes tiempo. Para los que tienen, hay otros que tienen que seguir trabajando y pueden estar escuchándome esto mientras trabajan, no hay ningún problema. Esto es para hacerte compañía y que conozcas música nueva. La Reina de las Fatigas recorre las intrincadas sendas de una amalgama conformada por hondura flamenca y pesadez metálica a partes iguales. Esencias que, en sus manos, parecen destinadas para su fusión y para el vehículo perfecto para tratar penas y desamores con elementos de crítica social y poesía de lo cotidiano. Actitud y originalidad en 12 cortes que cierran un ciclo primitivo con canciones que van directas al hígado, como Rumores y Juramentos, o que invitan a perderse en sus matices como Abanicos y Sopladores. La verdad que ya te decía, a mí me encantó, me cautivó el grupo, me puse a investigar, me estuve escuchando el material anterior y evidentemente ahí está la evolución, como todo, ¿no? Se supone que vamos evolucionando, aunque bueno, también vamos involucionando en algunas cosas en la humanidad, ¿no? Bueno, te cuento que Fausto Taranto son Imael de la Torre en la voz, Kini Valdivia en guitarra eléctrica, Lolo de la Encarna en guitarra flamenca, Miguel Martínez en bajo y Adrián Barros en la batería. Así que ya fíjate, ya lleva una guitarra flamenca de por sí, te puedes imaginar por dónde van los tiros. Y no solo imaginártelo, vas a escuchar ahora la canción que hemos elegido, pero imagínate que esto es solo una canción. Para descubrir más sus matices, métete y escucha, por ejemplo, en las plataformas digitales, las típicas, ya sabéis, no hace falta que haga puro el promo de las plataformas digitales. En cualquiera de ellas os metéis y os escucháis este trabajo completo. En el Facebook los encuentras como Fausto Taranto Band, en el Twitter como Fausto Taranto y en el Instagram como Fausto-Taranto. Así que bueno, a ver que si pueden volver al ruedo pronto. Tenían programados conciertos en abril, que ya pasó, en mayo, en junio, julio. Bueno, a lo mejor el de julio puede ser, les tocaba tocar en Lanjarón. Ahí hemos estado no hace tanto. en Lanjarón. Qué sitio bonito, ¿no? También, aparte del agua, que está rica también. Bueno, basta de palabras, vamos a escuchar entonces a Fausto Taranto. La canción elegida por nosotros de su disco La Reina de las Fatigas se llama Alboroto. Ahí vamos. Y de Andalucía, que estábamos antes por Granada, nos vamos para Cataluña, para Barcelona. Y lo que estás escuchando es al grupo Echo, con doble K. Grupo que ya te hemos estado presentando a medida que han sacado sus discos. La verdad que los han sacado de una forma muy, muy continuada, en poco tiempo, ¿no? Este Desbocados es el tercer larga duración de esta banda catalana de rock urbano. Y ha salido hace muy poquito el disco, el 8 de mayo. Así que este lo tenemos fresquito, con 10 canciones. Desbocado supone una actualización contemporánea del rock estatal, fabricado a base de sudor, humildad y saber hacer del grupo catalán. Echo lanza de nuevo la voz con orgullo de pertenecer a la herencia del sentimiento hecho melodía en forma de rock, rock de nuestro, del que bebe. De las infinitas voces rotas de Robe, Cucho, Rulo, Echo alcanza por cuarta vez su voz en Desbocados. ¿Por qué su cuarta vez? No lo sé, porque es el tercer larga duración. Bueno, a lo mejor tienen algún... Tienen un EP por el medio, claro, ahí está. Entonces por eso es la cuarta publicación. La banda nace en Vic, en Barcelona, como te comentaba, entre 2013 y 2014, tras consolidarse como formación. Se alza ganadora del premio Banda Revelación del Cactus y en 2015 debuta con el EP Hasta el Último Aliento. Ahí está, esta es la primera publicación. Antes de cambiar componentes para grabar su primer LP Día Cero. Del 2016, mira, 2016, madre mía, si recuerdo cuando llegó el disco y todo, cómo pasa el tiempo. Elegido disco del año por Rock Base. En 2018 lanza su Leyes de su Jauría, Las Leyes de su Jauría. Elegido segundo mejor disco del año por Rock 66. Desbocados es un paso más en el camino de la coherencia que Eco ha transitado desde su mismo nacimiento, tomando la poesía musicalizada del rock del siglo XXI como punto de partida y las temáticas introspectivas y sociales como leitmotiv de su creación sonora. La banda catalana incorpora a su estilo elementos innovadores que hacen de este álbum un disco pues, redondo, que con un disco redondo, no valga la redundancia, ¿no? Que combina a la perfección pasajes duros y melódicos y elementos clásicos con una producción brutal en pleno siglo XXI. La verdad es que suena muy muy muy bien el disco y evidentemente pues tercer disco pues ya están súper consolidados como grupo, eso se nota y también eso les permite, ¿no?, desde mi punto de vista, pues también pues ir agregando otro tipo de matices a las canciones, ¿no?, ir ampliando un poco el abanico, como solemos decir. Marc Ramón Reims en la voz, Robert Farrés en guitarra, Arthur Salas en guitarra, Marc Turró en el bajo y David Antonel Antu en la batería. Los encuentras en el Instagram como Eco con doble K, recuerda, guión bajo rock, y en el Facebook como Eco Rock directamente. Te invito también a que escuches su disco en las plataformas digitales, no te va a defraudar, es un disco de 10 canciones y te pasa volando, ¿por qué? Porque están buenísimas las canciones. Entonces te dejo ahora con La Constante Sensación, que es la canción que hemos elegido, porque no queríamos ponerte los singles que ya fueron publicados, queríamos darte a conocer otra, de este gran disco que se llama Desbocados, Eco, sonando en el rock al poder. Que hace sangre aflorar en el pellejo de mi mejilla, a la orilla de un seco lagrimal. Miro a las nubes que lloran cuando se percatan de las hojas. Que en tropel se nos despeñan desde sus podridas ramas al solar. Y es que del frío ya no me fío, hace que me acerquen demasiado a la avenida de tu sonrisa y la brisa que más te robador. Me retumban los oídos y a los dedos su temblar, y el hablar se hace imposible, la suerte no habita este lugar. Quiero contar las horas que me quedan por soñar, que al despertar se haga la luz. Quiero morirme cada noche en tu gelo, con la constante sensación. Jadea el tiempo si me detengo a fumarme unos minutos contigo. Yo en el abrigo, siendo testigo del mal que me ha de acontecer. Llora una mancha de la revancha que ayer me empeciné en retozar. Reza el malvario, un comentario, la suerte no habita este lugar. Me retumban los oídos y a las piernas su temblar, y en la tierra de indomable, la suerte no habita este lugar. Horas que me quedan por soñar. latido mi puto corazón. Ni políticos, ni empresarios, ni monarquías. El rock al poder. Amigos, y nos vamos ahora hacia Chile, todo de forma virtual, ¿no? Pero bueno, nosotros vamos viajando así, con la mente, de un lado hacia otro, ¿no? Y desde Cataluña saltamos hasta Chile. Y queremos agradecer al sello Experimentos Rurales de Chile, que nos ha enviado una colección de singles para que podamos descubrir grupos nuevos. Y en este caso hemos elegido al grupo Verde Arrebol. Entiendo que se pronuncia así, a ver, porque es todo junto, es Verde Arrebol. Entonces, bueno, si no se pronuncia así, pues yo me lo invento, y que se pronuncien luego y me digan, sí, se pronuncia bien, no, no se pronuncia así. Estos amigos de Chile, que hacen un género que es el rock psicopop. Bueno, con eso ya te digo todo. Es una mezcla, la verdad que muy interesante, me gustó mucho. Investigando, pues luego al final pude escuchar completo su disco, que está en Spotify, por ejemplo. Y bueno, te digo, los integrantes del grupo son Hanti en voz, guitarra y bajo, JP en guitarra, bajo y coros, Aguilucho en voz, bajo, guitarra, y Cele en batería y coros. Esto que te acabo de leer, a mí me da la sensación de que el bajo se lo van pasando, ¿no? Entre ellos, ¿no? Van rotando, como si de un juego se tratara, ¿no? El bajo lo tocan todos, dice, bueno, este te toca a ti, y toca el bajo. Bueno, podría ser, ¿no? Me lo imaginé de esa manera. La ciudad de origen de este grupo es Los Andes, en la quinta región, en Chile, y ellos se denominan como una banda indie rock pop, que nació en enero de 2016 y puso un sonido fresco, con lo que comentan ellos, ¿no? Latino, con matices crudos y armonías vocales. Sus letras son representadas en las vivencias personales entre la naturaleza y el amor. ¿Qué más te puedo decir? No te digo nada más. Te voy a dejar escuchando la canción que nos mandó el sello, que nos la mandó al rockalpoder@hotmail.com. Se llama Puntos de Vista, los amigos de Experimentos Rurales. Vamos a escuchar a Verde Arrebol. Animales, si estás Y nos volvemos para Madrid, para España. Lo que estás escuchando es Los Inductores, el grupo que muy amablemente nos envió información a nuestro correo, elrockalpoder@hotmail.com. Incluso nos mandaron cariños, nos ponen cuidado, si esquivar el bicho, pues igualmente. Nos lo mandaron hace un tiempo atrás el correo y fijaros que todavía seguimos en la misma situación. El domingo 22 de marzo de 2020 pasado, lanzaron el segundo LP Máquina de Rock and Roll. Y te cuento un poco de Los Inductores. Sara a la batería y voces, José al bajo y coros, y J a la guitarra y voz forman este grupo con influencias de punk and roll, ¿no? En el que ingeniosas letras ponen la guinda a su rock sucio y primitivo. Grupos como Newborn Turks, The Dwarves, Nashville Pussy, Nuevo Catecismo Católico, Motorhead, Turbo Negro se encuentran entre las principales influencias de la banda. Tanto su EP debut, que se llamó Inducción Letal, del 2015, como su primer LP en el 2017, que se llamó 13, cosecharon grandes éxitos de crítica y público, atrayendo la atención de medios especializados de todo el planeta, amigos, planeta pandemia. En 2020 y en plena crisis del coronavirus, Los Inductores regresan con Máquina de Rock and Roll, un LP grabado en los estudios La Chulona de Madrid bajo la batuta de Álvaro Escribano. Disponible en vinilo, que se me cae este sonido de la voz, de 12 pulgadas CD y plataformas digitales, Máquina de Rock and Roll contiene 10 himnos en los que la banda relata experiencias de la vida cotidiana por el peculiar prisma de la banda. Con una potente base rockera. El peculiar prisma de la banda es súper cachonda. O sea, a mí las letras me parecieron súper ingeniosas, divertidas también, obviamente con ahí crítica ácida. Y me encantó el disco, así que amigos, cuando todo esto vuelva a la normalidad, pues a ver, los vamos a invitar a que vengan al estudio de la radio para haceros una entrevista. Y si nos quieren mandar el material, pues nosotros, físico, ¿no? Claro, nosotros encantadísimos, ¿no? Somos unos enfermos coleccionistas, además de todo lo demás, que somos enfermos. Bueno, entonces, ¿dónde los encuentras? Pues en un montón de lugares. Losinductores.bandcamp.com, ahí ya te lo puedes escuchar, descargar, lo que tú quieras. En facebook.com/losinductores, en el Instagram Los Inductores, está súper fácil, ¿eh? Porque como el nombre es original, no te vas a encontrar con otro grupo así. Y también para los consumidores de Spotify, por ejemplo, pues lo pueden escuchar ahí completo. Y por supuesto, los fans de escuchar música en YouTube, que está hecho para mirar cosas, pero hay gente que le encanta escuchar cosas, pues también los pueden encontrar ahí, ¿eh? A Los Inductores. El material completo, estas 10 canciones, que la verdad es que se te pasan volando y te van a encantar. Recomendado entonces, y hemos elegido cuál vamos a poner. Lencería del Chino. La verdad que hubiera puesto cualquiera, porque me encantaron, pero Lencería del Chino es tan cachonda, y aparte, bueno, ustedes escuchen la letra. Desde Máquina de Rock and Roll, entonces, Lencería del Chino, Los Inductores. Celebrar. Fue por casualidad que el esperma de papá llegase en primer lugar y fuese a mamá inseminar. Y por obra del destino dicen que soy argentino y por ende formadito cantando el himno nacional. Oh, inmortal es el grito sagrado. Para Argentina, lo que estás escuchando es Alan Sutton y las criaturas de la ansiedad, que agradecemos a Lucas Ciudadano de Prensa, que nos envió pues todo el material y toda la información sobre este grupo, que acaban de publicar la primera parte de su nuevo disco, que se llama Hombrecito con los pies en la tierra. Y lo van a publicar en 3 EPs, entonces el primero pues se llama Hombrecito, y es un disco conceptual. Cada una de las partes contiene 4 canciones que procuran englobar distintas miradas o reacciones a un mismo eje, indican ellos. La locura o la belleza que implica ser uno mismo dentro del contexto vertiginoso en el que habitamos. Contexto en el que elegimos llamar la era del ribotril, dicen ellos. Bueno, dentro de este marco habitan personajes que caracterizan exageradamente sensaciones paradójicas, miedos y deseos que pueden encarnar en el cotidiano como ansiedad, frustración, habitar el presente, enamorarse, estar insatisfecho. Y en función de esta idea, las distintas miradas del grupo y que procuran no influenciar a la canción desde un género, sino influenciar al género desde la canción. Es decir, que te puedes encontrar con rock, reggae, cumbia, música orquestal, pop, folk, rap, de todo. La verdad que esta primera entrega, este primer fascículo, podríamos decir, está genial. 4 canciones buenísimas. Y el proceso de creación de este álbum, cuentan ellos, que terminó de consolidar a la banda, a su identidad y al mensaje que traen con ellos. El mensaje de ruptura y transformación, pero también de paranoia, conformismo y nostalgia. Por otro lado, el disco fue producido, al igual que el primero, por Jerónimo Romero, que es al mismo tiempo guitarrista principal de la banda y quien ha hecho un trabajo fantástico haciendo de las canciones de Alan Sutton habiten los planetas que cada uno de ellas se merece. Las 4 canciones que conforman Hombrecito son Por casualidad, La era del ribotril, El héroe de Constitución. Me encantó la del héroe de Constitución. Al final elegí La era del ribotril para poner, ¿no? A ver. Sí, La era del ribotril. Bueno, pero otro día les puedo poner esta, la del héroe de Constitución, que está muy chula. O si no, escúchenla a ustedes. Porque realmente están en todas las plataformas digitales. También se puede ver justamente el corte de difusión, que es el que vamos a escuchar, La era del ribotril. Se puede ver en YouTube, un vídeo. Bueno, entonces, en voz y guitarra Alan Sutton, guitarras y coro Jerónimo Romero, batería Juan Ignacio Benatti, bajo Tomás Caso, teclados y coros Lautaro R.A., percusión Agustín Ruiz Panelo, y en la producción Jerónimo Romero, como habíamos comentado anteriormente. Bueno, pues la verdad que un grupo para tenerlo en cuenta. Es un, digamos, compositor y cantante argentino más un grupo, ¿no? Porque él es, Alan Sutton es un joven escritor, compositor y cantante argentino, y en el 2014 sus escritos comenzaron a tomar forma de canciones, lo que llevó a su primer disco, que fue en el 2018. Y el proyecto nace cuenta de una necesidad imperante, la ruptura. No una ruptura política, una ruptura de orden, sino una ruptura que se presenta de golpe, un camino distinto al habitual. Tú tienes que escuchar el material y no hace falta que te digan nada más ni que hablemos mucho más. Lo dice todo. La música, las letras lo dicen todo. Me encantó, la verdad, un trabajo que me quedo a la espera de las siguientes entregas, los siguientes fascículos. Vamos a escuchar entonces, pues eso, La era del River Trill, Alan Sutton y las criaturas de la ansiedad, desde la primera parte de este disco conceptual, Hombrecito. Vamos allá. Bienvenido a la era. La pastillita.

Y hace poco pues han publicado El Baile, y que creo que es una canción ideal para despedirnos, ¿no? Para despedirnos bailando, bailando y alejándonos del virus. te recuerdo de los integrantes del grupo. Son Miguel Ángel Marshall en guitarra y voz principal, Jaime Iniesta en guitarra y coros, Israel Garabuyú en bajo y coros, Edu Morales en teclado, percusiones y coros, y Ray Lewins en la batería. Así que bueno, te invito a que descubras, que los busques en YouTube, en Spotify, en todos estos sitios que ya conoces. Vamos, que ya sabes dónde encontrar la buena música. Bueno, soy H, me despido de vosotros, amigos, hasta una nueva edición de El Rock al Poder en cuarentena. Los dejo bailando con este grupazo que es Royal Flush. Adiós. Cielos, muestra tu interés. Siempre has querido.